En felicitación a la elección del mariscal Kim Jong-un como presidente del Partido del Trabajo de Corea, visitaron la embajada coreana en su país y colocaron cesto y ramos de flores ante la obra pictórica en que aparecen juntos los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, o los retratos sonrientes de estos, y les rindieron homenaje. Un secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Federación Rusa, el presidente del Movimiento de Liberación, Partido Socialista Democrático de San Tomé Príncipe, el presidente nacional del Partido por el Progreso Popular de Nigeria, el secretario general del Comité de Estudio de la Idea Chuche de Italia, el del Centro de Estudio de la Idea Chuche de Milán de Italia y el director maestro de la Compañía de Contrato y Comercio Dream Al-Mustaqbal de Kuwait.